Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? Comienza en la Black Party. Escúchenlo. Everybody be glad they had us, cause we're so thuggish, ruggish, and yo, we're good humble people. On the ground, teach the world to be a thug in harmony, so peaceful. And no one can reach those blowing this instrumental wide open, making examples out of we soldiers, giving you the root dust of devotion, bringing my city with me, payment. Every day it's going down. In the town I stay, come around my way, hear the beat to the thunder sound. With all my peoples on their feet, now can I get them all? We never come weak, we always strong, that's how we live. We're giving the thing that ready for really get to life. All about the things where you were fantasized. I know you dig the women, step the women, make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come to the end of the night, I make her get it amplified. But I come for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For give it the toughest, luckiest, top of a ride. Girl. Baby boy, you stay on my mind. Noche cuando son las 8 y 2, una hora menos en Canarias, y está escuchando en la Black Party de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y hoy el programa va dedicado al rap malagueño, que aquí hacemos cositas muy guapas, ¿eh? Y tampoco me quiero entretener mucho porque quiero poneros muchísimas cosas del antes, del presente y del futuro, porque también tenemos cositas que en un futuro saldrán a la luz. Hay un chaval ahí de 16 años que tengo una cosita guapa que también lo pondremos. Y eso está muy guapo. Y vamos a empezar con una cosa del pasado. Nación Sur, en 1994, hacen la maqueta 40 de fiebre. Esta banda se formó en 1990. Ahí estaba el Raika, Totales, que ahora es Spanish Fly, Mr. Khan, Second, Elf Omega y DJ Narco. Bueno, pues dentro de la maqueta 40 de fiebre hay un temazo muy guapo, y empezamos y despega la nave de la Black Party con Nación Sur y su Málaga Mafia. ¡Escúchenlo! Otro día más al sur de este país. Mi nombre es Raika, me conozco, soy aquí. Con la mafia a la espalda, puedes verme por ahí. Por el sitio donde vivo, calle Gauteng. Hoy me muevo por el barrio porque del barrio soy. Y un capo con vaqueros de andares vulgares y bicis ilegales. Ilegales que da la cara y por la cara no da nada. El humo es mi calada. Arriba el volumen, arriba el techo, el costo que arde, el costo del que gasta. Es un rincón de pueblo blanco, fumadero de la costa, rula de mano en mano, la pipa de hachís. Que sí, que sí, que sí, la noche es muy larga por aquí. Uno, dos, tres, abre la casa. Cuatro, cinco, seis, que llega la mafia y derriba la puerta con un golpe de gracia. Que no, no, no, no tiene gracia. El sonido expandido con el dorre, mi, mi, mi pastor, con el así, mi, mi, mi retor. Sí, señor, sí, señor. Aviso parental, y letra fuerte para el gremio sureño. Sureño que va a muerte, desde el puerta antes. Filo de mi estilo con mucha poca suerte. Málaga yo vivo, malagueño de por vida. Tengo más de una salida y mis raíces son crudas. Soy seco, no hay dudas, es seco, no, no hay dudas. Okay. se arranca el búnker con su jerga malagueña, que es el santo, la seña de la mafia sureña. Tengo un don, considérame, soy un hueso duro para dientes de leche. Pesa el mío culo, yo tengo mala leche. Sin tom ni son, mi genio es la bomba. Véselas conmigo, no es saltar a la comba. No bajo la guardia y con lo opuesto. Sí, por supuesto, yo doy el resto por los cinco, no hay sexto. Malagueño en esto, malagueño en esto. Entro con las canas de los 18 años, pingo, pingo, macho, no sin deslatado. Controlo el tema con estos cuatro, mi gente, mi brazo derecho, mi bando del central oeste, mi parada está siguiente. Me afecta el corriente, él fue mi nombre, por lo consiguiente yo soy muy... Yo no soy un caminando hacia las canchas por aceras bastante poco anchas, allí donde doy con la gente y mis cuatro de siempre. Mi camiseta bien lo puedes ver. El fue Mr. Khan, Reika, Seco y toda ley. Este tecla malagueño viene con una mafia. Vecinos, hermanos, colegas, tocayos. Blan, blan, blan, blan. Soy nervioso, callado, en silencio cargado. Y paso un kilo, un kilo, un kilo y tres cuartos. Un kilo y tres cuartos. Malaca mafia, ¿no sabe? Señor narco, Nación Sur, TTP, Loop, MS1, ASP, Elfo, Mr. Khan, Raika, Seco, I-I. Hey, porro todo, total, se estalla. Y salta la metralla. Vaya donde vaya a frenar, luz del día o en la noche más fría. Por barrios mediocres, de bloque color, ok, mi ciudad es roca, caliente, caliente, pero naciste no está presente, este yo, que me cruje, ofrece, aguante, ofrece, empuje mala hierba, que crece bajo el sol del suroeste, a pie o en coche, de esta canción yo soy el... Puto broche, con capas oscuras que corta camino por zona de basura, no hay tiempo, no, para paso lento después de cemento al cruzar la vía, ya se oyen cercanías y una junkie puta se hace la ruta, yo escupo al suelo, ja, pow, la mafia se va. Pues ahí teníamos los comienzos de Nación Sur, mítico grupo malagueño, muy guapo. Después se separaron, cada uno hizo sus cositas, que ya pondremos también cositas de ellos por separado. Ahí creo que tendremos un poquito de Gordo Master, un poquito de Spanish Fly, un poquito de Hablando en Plata. Bueno, sigamos, sigamos, no adelantemos acontecimientos. Nos vamos ahora con Luther King, colaborando con Diva. Sabéis quién es Diva, ¿no? ¿Os acordáis aquel programa de Telecinco, La Casa de tu Vida, El Genio y el Kid, los brothers? Pues Diva era la novia del Kid, creo, sí, del Kid. Pero antes de ser novia de Kid, ya hacía sus pinitos cantando, y muy bien que lo hace. Pues con Luther King colabora Diva, Jerome y Zoilo. Zoilo, que después haría el grupo Conexión, que también pondremos algo de ese grupo, muy guapo. Y ahora nos quedamos con Diva, Jerome, Luther King, Zoilo y su No Más. Siéntate y escúchame. Tengo que decirte lo que siento esta vez. ¿Crees que soy tonta y no me voy a dejar engañar jamás? No aguanto esta situación ya. Déjalo ya y no me insistas más. Toda esta historia tiene que acabar. Yo no sé lo que tú te crees. Solo quieres mi dinero una y otra vez. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. Hey, hey. Sin rato, no te importa nada, ya lo sé. Solo piensas en ti. Yeah, yeah. te vieron anoche cenando con un hombre y os fuisteis en su coche. Ahora sé, no es la primera vez que engañé a usted con otro y sin yo saber. Ya no te acuerdas, no, de aquella vez en que a nadie importaba si yo en ti me fijé. Y muy importante, ahora tú te crees, compa, sabes que no tienes realmente nada que perder. Ya no sé qué es lo que voy a hacer, yeah. No te importa nada a mí que situación. Aunque te importe poco, quiero que lo sepas, mujer fatal. Tú eres la que pierdes un gran hombre y ya te arrepentirás. Ya no más, nunca más, siempre todo gas, por la vida vas. Cuando quieres algo vienes a por más. Es mi voz la que te dice, menos cielos grises, más nublado. A tu lado yo sentado, sabes, yo soy el bobo. Tú querías pelas, yo te lo di todo. De todos modos sigo fuerte, sigo solo. Es que nunca has escuchado, mejor solo, mal acompañado. De un plumazo todo se ha acabado, se ha esfumado. Pues ahí teníamos Diva, Jerón, LK o Luther King, Zoilo, muy guapo este tema, no más. Y ahora vamos con mi barrio, con Carranque, porque ahí está mi hermano, que cuando escuche esto se va a cagar en todo lo cagable de mí. El canío supa flaco, esto es La Ciudad Sin Ley. Vamos a escucharlo, sí señor, para Carranque. Olé tu polla, tu humo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. De culo rachungo el tuyo, tú nulo, yo subo el juego tuyo. Empieza cuando quiera que te follo, te lo juro. Era hora que mi gente se enrollara y diera el callo. Un motivo era el rap y el otro carran que mi barrio. Pasan años y mi estilo ya florece. Las calles del 07 ya tienen lo que merece. Esto crece. No solo es pegatidones y hartarse de petardo, porque chulo y bastardo lo encuentro por todos lados. En mi calle con los míos lo tengo todo controlado. Estos carran que compadre ex supreme de mi barrio, por el cual voy paseando, saludando a cuánta gente me voy encontrando, bebiendo y fumando, esto es vida. El ex me lo recuerda, gran movida, la suya y la mía, ramanía de por vía, por mi vía. Escucha prima, del catra a la calle hay dos pasos. A la una de la tarde la sombrita y en un banco al fresco. Ese es mi barrio perfecto, así lo siento y lo agradezco. El clan al que pertenezco, lo que quiero, correcto. Ras con talento como el niño de aquí salen, sabe. De la plaza del mercado, lo más grande mi gente, Miguelito el más, el que ahí rompe cristales. Puller, Pargata y el Joker, flow con rimas elegantes. Escuchen, Carranque, Ciudad Sin Ley, con todo el arte lo que hay. Niño

se abren los ojos de un niño temeroso de todo. En una habitación iluminada por 13 rayos de sol, con su gorra y su mochila se ve grande. Este fin de va una jam, ya era hora de tirar los coches de Nirvana y los tenis de skater, tío. Aprenderá lo que es el sí, lo que es el no. Aprenderá a amar al Tum Tum Pack. También conocerá a Tupac, un bando del bien y otro del mal. ¿Cuál será el elegido? ¿Quién será su mejor amigo? A ver si sigue con ganas y se recorre todo el camino hasta el final. Si instruyen las batallas, había que dejarlo a raya. Yo era el rey, sujetando una botella. Siempre tenía ganas de rimar. Siempre sonreía a los demás rappers del bar. Siempre que se dormía, soñaba con hacer rap. Un día llegó su hora y lo tuvo que demostrar. Al fin, el escenario, el público, aunque fueran las camareras y el DJ. La sala era un panteón, digno de los dioses. Hártate de pega voces, que luego llegue el ron, la groupie, la digivolución, rapper stupid. Luego verás que los años te pasan rápido. Da punto un látigo. Tu enfermedad se expande más y más hasta que te corroe cuerpo y mente. Esta canción la escribiré en el 2020. Te querés, bro. En esta vida habrá de todo. Espera tu tiempo. Camina y recuerda tus pasos. Pues ahí teníamos Niño Snake. Y ahora seguimos con más cositas. En 2003, dos belgas llamados Mau Brasco y Deus 13 se juntan con el malagueño Zoilo y graban un álbum guapísimo, Destilando Estilo. Lo que va a sonar se llama Dos Secret, Secreto a Voces. Sin máscara, si son máscara, no cascará mi voz y mi tono se dispara. No pararás de dar la vara, alto precio que pagarás. Para cuando llegue yo ya habré hecho escala. En tu escuela, bacala, secuela, semisuela. Ve a llorarle a otro, corre, mira a ver si cuela. No sigo esa mierda, si entiéndase por ella. Rosas, Nurias, Bustamantes o Giselas. Es el secreto mejor guardado del planeta. Más tira en sí encima de tarimas que dos tetas. Profeta o no profeta, es conexión secreta. Todo al grupo de la cola del cometa. No te metas, marioneta, que no cabe en mi planeta. Yo coro guru, tu gora eta, estate quieta. No juegas con muñeca, ya juegas como potros de Valleca. Vaya, vaya, raya, raya y de oca, oca. Un tirito que te toca, mazoca. Tu vida loca, te he vuelto loca. Como la coca, que te entre y que te enfoca. Destilando estilo, tío, en tu puta boca. Sí, soy agente Mau Brasco. Sí, soy mafioso siciliano. Je prends le microphone, je positionne. En pole position, je te lance invasion. Réussirai ma mission. Et pas qu'ici je vous déclare la guerre. Je vous donne juste ma position en quelque vers. Des lyrics pur opposés, je pars comme sosé. Disparais sur le beat, réapparais sur le clip. Dites-moi, c'est osé écrire, un temps de produire et dire tout ça pour réussir. Présent de corps d'esprit, voilà ce qui fait de moi un complète arrêté. Yeah, yeah, austère, nous sommes austères. Sur nos vies, au rêve de voir nos dieux en poster. Tout droit de mal. Je vous donne le mur de la fiesta. Deja que te diga, disfruta de la vida. Doblo cuellos como cadenas, Houdini. Voy a mil. Admiradme como tangas y bikinis. Aquí la pluma más valiosa del planeta. Agente secreto a voces 28030. Bobos, tres clocks, locos, tiempo perdido. Amigos, litros en mano dura en un suspiro. Soy aquel quien yo sabía que aquel día vendrían a por mí, él, ella y compañía. Busco versos en el firmamento. Correcto, me presento ante tanto tonto. Que anda suelto y tan contento quedan. La hora llega de momento del dar la vuelta entera a la moneda. Y el clorotilo es barato y coloca a colega. Pero pienso que más sanas son las borracheras. El destino me agarró de la pechera. La conexión viene en secreto y la sangre altera. Paco, Yoko, no John Lennon, no. Tampoco Yoko Ono, no. No me acojono, no con el micrófono. Lloro oro por los poros mientras esperas que tu rap no huela inodoro. ¡Eva! oye, niña, te vienes. Secreta voces reventando Jiménez a oídos vírgenes, nenes. Ves bien, ve pillando a cómodo para ver bien al dragón del Comodoro. Al 100% arranco, el barranco esquivo. Veo bobos que caen dentro vivos. Me río de las modas como nivel de vida primitivo. No me jodas, que ya lo hago yo contigo. Miénteme si quieres, dime que no sueno bien. Si me ves mal, es cosa de tus ojos, chico. Ey, no me lo explico, tantos años vivo y aún no sabes ni cerrar el pico cuando toca. De oca oca, arranco loca piezas. Mi rap rompe donde otros no durarán más que un judío en Irán que bus frente a Hassan. Aquí ram bajo, secreto A, llegan a ti. Rap con frenesí, un trauma para el MTV. Sin embargo, estoy aquí, clínicamente imposible describirme a mí. No me preocupa, ve, lo otros creo que sí. Tan solo es magia rap en hemorragias hacia ti. Micros en la atmósfera, energía 100% super MC. ¿A quién le importa lo que hago allá o hago aquí? ¿Y a quién le importa lo que hago allá o hago aquí? J'ai une sale vision. Image, prémonition de guerre, mission suicide, persécution, exécution, révolution. La masse en pleine confusion, dégradante situation. La télévision traque le massacre devant l'écran. Ça sent la combustion de corps, holocauste pour une cause camouflée. Sur son impact, la bombe a explosé. As-tu des nausées, inhalé, un corps décharné, acharné. Invasion des rêves, des pensées. Est-ce une révélation ou le fruit de mon imagination? Suis-je paranoïaque, destruction de toute nation? Prostitution, intoxication, intrusion du mal en nous, en chacun de nous. Extinction de la race humaine, plus de traces. Face au poids de ta foi, tu portes le poids de tes actes. Face au poids de tes actes, tu portes le poids de ta foi. Déballe tout comme des secrets à voix. Je suis atteint, la rage d'un chien scrute le terrain, mec sous pression comme le béton, froid comme des tombes. Chacun son cercueil sur le pavé sans vraie vie, sans avis, souffre à vie. Tragédie d'annation, s'accent sans raison. Aliénation, pétage de plomb, le pavé fond, l'enfer remonte, malédiction, acte de trahison. Pendant que l'écu sèche, tu donnes la vraie version MC. En invocation de la vérité, vie limitée, suicide, perpétuité. Perdre d'être cher, puis perdre de soi-même. Le quotidien, une gangrène, haleine de shit ou d'alcool. La parole des frères parfumés, mec de cité. Partant coup comme si c'était mérité, hérité de la merde. Les gosses perdent face à leur père sans repère. Pas clair. Non, non, c'est pas clair. Non, non. Vamos con saluditos, ¿no? A esa peña de Carranque que ya hemos puesto a Arcanío y a Niño Snake, a esa peña de Carranque, a mi sister que está escuchándome con Rachel y Jordan y las vecinas que también supongo que estaréis allí, si no, os pego, ¿eh? A esa Isma, a ese Moy, esa Everly, que es mi fan número uno, a ese Ale guapo. A toda la gente de los Blackers que estáis escuchando esto, gente de aquí de Málaga, de España y de fuera de España, porque ya sabéis que en Onda Terral pasa la frontera de España, ya sabéis, www.ondaterral.com y ahí podéis escuchar este pedazo de programa y no solo este, sino toda la programación durante la semana. Y ahora vamos con una cosita muy guapa. Vamos con un poquito de raga a cargo de Little Pepe, Raspberry, Shabu, Illa y el gran Morodo. A mí es que Morodo me encanta. Y con un temazo, esto se llama Cuando Fumo. Y no me baja nadie. Cuando fumo de mis chales, fumo y no hay nadie que me baje. Listen, ya lo dijo el mora, quien fuma pa' entrar en ambiente. Yo respeto, pero estas plenas pa' creyentes. Pa' todos los que piensan que la caña es árbol de la ciencia. Santa Trinidad conmigo en la contienda. Pa' que eso no me entienda que en el cielo hay quien gobierna y está dando talento a aquel que lo merezca. En las alturas dictando sentencias, mientras que en la tierra busco inspiración con hierba. Como de mis chales en la meditación, junto al rey David y al rey Salomón, yo me elevo a lo más alto del monte Sayón, y allí el emperador me da la bendición. Con el mismo verbo viene la inspiración. Rastaman cantando prende fuego a Sodom. La misión es conciencia y educación. Siempre hay un motivo para una nueva canción. En palabras de la ciencia, en la montaña de cristales, yo me subo y no me baja nadie. Cuando fumo de mis chales, sale, sale. Si sale otra canción, yeah. Y nada le represento en el rap o en el dance go. Siento el fuego intenso, rima y pasado. Yo, yo. Fumar y recibir poder y energía. Yo vi un dado más de mi sabiduría. Vida son todo, mano eterna. Levito pa'l cielo, vaquero. Tu bendición no es con lo obligado por mi corazón. Me encuentro escoltado con la puerta del león de Utah. Y yo, y sobre la tendia. En mi santa hierba, quien despierta mi con mi droga, nada de adicción, entiende que la mística del sacramento comprende que todo tiene su momento, buen día. El vicio no es camino recto, la bendición más alta es la conciencia, atento. Cuando fumo de mis chales, oh nana, cuando fumo de mis chales, nana, cuando fumo de mis chales, yo me subo y no me baja nadie. Seguimos con más saluditos a ese Aquelo que sé que me está escuchando, ese Agu, ese José López, el mejor locutor del mundo. Que todavía me acuerdo de la primera vez que emití. Que soy el mejor locutor del mundo. Pues ahí está. A Carlos Navarro, que también me está escuchando. En fin, a todo el mundo. Y ahora seguimos con más cositas malagueñas. Vamos con una cosita muy guapa, rapero, productor. Este tío es un máquina. Hablo de Catman, junto con Fran desde Cero, Largo PDS y DF. Vamos a escuchar No tenemos miedo a envejecer. No tenemos miedo a envejecer, mejoramos con la edad. Cada día es un renacer, por eso hay que aprovechar. Así que baila, muévete, mira en tu interior y saca lo que tenga, lúcete. La fiesta no acabó, feeling the rhythm. Pasan los días y seguimos cumpliendo años. Nuestros disparos siguen dando al travesaño. Llegamos a base de caños. Somos las ovejas negras que se salen del rebaño. Dicen que soy muy viejo para seguir con esto, pero tengo la pasión de LeBron al baloncesto. Me da igual si no te parece correcto. Mis méritos hablan por sí solos al respecto. Entre diablos me gana el respeto. Entre angelitos soy un chico malo, porque aprendí a base de palos. Y ahora me río de todos los que me han infravalorado.

Teléfono 621 20 49 56 o consulta nuestra web Génesis Gómez, peluqueriacanina.es. Génesis Gómez, peluqueriacanina.es. Amamos lo que hacemos y tu perro será el primero en notarlo. Onda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. Sí, ¿agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-8203-81. Restaurante Bar Pileta. Y seguimos con más saluditos, que después se me dio la cabeza. Hay que ver que no me ha saludado tal y cual. Hoy a los conductores, a ese Francesco, a ese Miguel Ángel y todos los taxistas de Torremolinos, que sé que está ahí escuchándome. Tened cuidadito con la carretera, chicos. A ese Raponchi, ¿qué pasa, Paco? Conductor de autobuses, que ahora sí que me está escuchando también. Muy guapo, muy guapo. Ahí te quiero ver. Y seguimos en 2003, que yo graba Fuego Abierto y vamos a escuchar un temazo, Si Vienes a Málaga, aquí en Onda Terral. Yo, Málaga Saga, sí. Fuego Abierto, que yo 2003, yo. Que sabes de mi vida, eres un chico becario. Hablas de que yo para hacer de tu capa un sayo. No vengo de la calle, vivo en ellas a diario. No vivo en salones de fiesta bebiendo lario. Sin comentarios, tiempo para pensarlo. Quiero saltar del barco y sin embargo, para llegar a ser feliz tendremos que sufrir de largo. Pasaron muchos años para poder hacerlo así. Cada vez que salgo en la calle aprendo algo. Sabes más que yo, pero tienes que ser exacto. Estoy harto, habláis de que yo hablo en tono alto. Me busco a la vida como un gato. Es Navidad, novato no es lo mismo porque vas de vagabundo. Soy un tío normal que toma en serio sus asuntos. No me hundo, a toda situación me acostumbro. Solvento mis errores para seguir sumando puntos. ¿Qué le voy a hacer? No soy perfecto, soy directo. Que yo tiene flow, sobre todo si rima lento. Joder, rap que invento para jefe un monumento. Nada me sirve más para pasar malos momentos. En mi documento cada semana un evento. Oye, lo siento, eso que dices no lo entiendo. Tengo las cosas claras y no cambio como el viento. Me gusta lo yo navegando sobre el tiempo. Vendo mi flow y no por eso yo me vendo. Tengo ganas de joder con mi futuro, ¿entiendes? Vengo, por eso aquí dentro seguiré como el cemento. Vienes a Málaga, sabrás que digo y que no miento. Si vienes a Málaga, en el barrio que tú quieras, aquí va a vacilar, me tienes que matar, ya va. Va de aquí y mira, a mí que suma de competi desde Málaga City. Si vienes a Málaga, en el barrio que tú quieras, aquí va a vacilar, me tienes que matar, ya va. Va de aquí y mira, a mí que chuma de competidor de Málaga City, man. Saber dónde moverme es fundamental. Tienes que saber pensar antes de que la boca falle. No se habla de la calle, mamá, cómprame un chalet. Ahora ser un b-boy consiste en charlear por internet. No te abandonaré, me viste nacer, me hiciste aprender. Te quiero, ya no tengo miedo, no temo avanzar. Te meto a este delantero, si yo quiero no tendré problemas en dejarte a cero. No tengo un pero, tengo ritmos en espera. Do you wanna be my opponent in the arena? Mira pena aquí, no se fuma mojado, piérdete con tu peñita pa' vender apaleado. Y es que me he levantado, me da cuenta, no es mi día. Mañana fría, pero te tengo calado. Ves que me la suda lo que digas tú y tu gente. Entramos sin llamar y nos quedamos para siempre. Como parte del juego muerto, relájate. El libro de mi vida no es el libro de Petete. ¿Cómo quieres que no me sienta grande? Si me he levantado tantas veces que ya las cuento por mil. Busco mucho más que una venganza justa. Vete sin control, desbocada y nada me importa. Vienes a por mí, te vas a fumar la suta. Juegas con cristal, sabes, al final te corta. ¿Quién tiene fuerza para joder a este cabrón? Soy el eslabón, perdón, si rompí tu corazón. Con dolor se aprende a mantener el punto honor. Una palabra con razón, una ciudad pa' mi canción. Si vienes a Málaga, en el barrio que tú quieras, aquí va a vacilar, me tienes que matar, ya va. Va de aquí y mira, a mí que chuma de competi desde Málaga City. Si vienes a Málaga, en el barrio que tú quieras, aquí va a vacilar, me tienes que matar, ya va, va de aquí y mira, a mí que chuma de competi desde Málaga City, man. de aquello pasamos a, como os he dicho antes, un futuro muy guapo. 16 años tiene, está haciendo cosas muy muy guapas. Y lo que vamos, y vamos a escuchar a Cote y su tema Sociedad Insegura. Sigue así, chaval, porque vas muy bien. Vamos a escucharlo aquí en Onda Terral, Cote, Sociedad Insegura. Sociedad, no habrá quien se resguarde, llena de inseguridades, solo creas cobardes que te critican por soltar cualquier frase. Si seguimos así, esto va para el arrastre. En esta sociedad no habrá quien se resguarde, llena de inseguridades, solo creas cobardes que te critican por soltar cualquier frase. Si seguimos así, esto va para el arrastre. Ya son las 8 y el niño sale de casa. La madre es feliz porque cree que va a clase. Ella no sabe que lo que en realidad pasa es que su hijo hace poco se ganó el pase a una banda que mueve por su colegio. Y pocos niños tienen ese privilegio. Pero ¿cómo le explicas tú ahora a la madre que su hijo ahora se mete con indefensos? Niños con 12 ya te lleva una navaja. Los de 14 con 3 más te amenazan. El de 16 ya la novia embaraza y 18 preso por pasar las cajas. Yo tengo 16, lo veo desde fuera. Ya no son vidas, se volvió a tener novela. Que en un par de años sé lo que me espera. Y el dato de la comida no es gratis, colega. Que hay gente que no tiene ni para comer ni un bocadillo porque no llega a fin de mes. Pero niño, tú sigue pidiendo que lo más importante son las Jordan 3. En esta sociedad no habrá quien se resguarde, llena de inseguridades, solo gran cobarde que te critican por soltar cualquier frase. Si seguimos así, esto va para el arrastre. En esta sociedad no habrá quien se resguarde, llena de inseguridades, solo gran cobarde que te critican por soltar cualquier frase. Si seguimos así, esto va para el arrastre. Pues ahí teníamos a Cote, que con solo 16 añitos, mira lo que escribe. Sigue, chaval, como te he dicho, no pares, que vas bien. Y ahora vamos a saludar, porque tenemos dos oyentes más, gracias a Ale, mi bro, a Sara y a Lucía. Y esto se lo voy a dedicar a ellas dos y a ti, porque yo sé que te gusta este tío. Hablo de Gordo Master, otro malagueño de los gordos buenos, componente, bueno, es componente de Triple X, que en 2016 grabó el álbum Visionario. Y el tema se llama Run With The World, colaborando con ellos otro grupo, otro supergrupo malagueño, Hablando en Plata Squad. Os dejamos con Run With The World para Ale, para Sara y para Lucía. Escúchenlo. Yo tengo miedo, como cualquiera que esté vivo, no soy hielo. El corazón me late como un avispero. Cuando pierdo la razón yo ya no puedo pensar y sentirme lleno por completo. Se me escapa el control y busco ese calor en el fuego de un mechero. Yo tengo huevos, lo prendo para ver en el agujero una salida y si es siempre la encuentro. La pesadilla termina cuando despierto. La soledad me aniquila con sufrimiento. Sin aliento me muevo como muy lento. El pensamiento rápido como un relámpago. Pido a Dios una botella de ron. Que el alcohol adormece el dolor. Solo el miedo a estar solo es peor que volverse loco. Lo doy todo, todo por amor solo. Los minutos pasan rápido, las horas ya te pesan y tú sigues estático. Todo un clásico, esperas ese momento exacto. Pueden fallar tus cálculos y caerte desde el ático. Living a hell in the madness, la historia se repite y sigue sin importarte. No, tienes valor de enfrentarte a todos esos demonios que viven para asustarte, retarte a ti mismo, dar el paso para adelante, sin preocuparte del final fatídico del desenlace, calmarte, el miedo al fracaso en ti es constante, no es bueno machacarte tanto y tanto negarte, nadie va poniéndote trampas ni conspiraciones, tu cabeza es la que toca esos botones y avanza, la locura que enlaza, realidad con ilusiones, malos pensamientos traen malas situaciones. Yo tengo miedo a perder el norte, a emparanoiarme, desviarme de la razón, descolocarme, que el corazón vuelva a traicionarme, gana y play with madness, cometa el error, caerme en un pozo de demenciales consecuencias sin control, ser esclavo del terror, de la locura, camisa de fuerza encarcelándome a duras vivencias, alucinaciones, fármacos para el cerebro, esquizofrenia, psicopatía, matar, yo no lo querría notar, porque es fatal, es pesadilla, hacer sufrir a tu pandilla, que te vean en un psiquiátrico, podría pasar cualquier día, para mí no es tontería, ser un loco de atar, madre mía, para ninguna persona querría se sumergiera en ese horror, el descontrol de no saber cuál es la vía, no saber cuál es la guía correcta, qué sufrimiento, solo de pensarlo empiezo a sudar como atleta de triatlón, como un puto futbolista, el corredor de un maratón, es una mierda, es un marrón, es un marrón. Hora que todo se enfríe, días sobre unos overboard, meses sin hacer nada, con la vista cansada de abusar del móvil, sin un contacto real con nada, vivo me refiero, futuro viene feo, trallado como el cerebro de un gamer, cambios high tech tan rápidos que el cuerpo pilla fiebre, toda consulta con un LED dándote fuerte en la cara, mala rutina, pichones van perdiendo vida, da mucho miedo y fuera juegan a ser Dios, me separo un poco y mierda, somos rebaño, el aire huele al traje de Tony Stark, y lo peor de todos que se creen que es normal, idiotizados en una sociedad sin valores que vuelve a personas imanes para el hierro del bullying y la autoestima como Coca-Cola cero, fantasmas de Japón en el bus boy y por mis muertos están hablando solos, yo sé que no estoy en un sueño, conciencias en el dique seco, ni se te ocurra tocarme, son sonámbulos, es terrorífico, sí, vuelvo a mi estado, puto android, ya sé lo que tengo, miedo al hoy. Pues si ponemos a Gordo Master, ¿qué toca ahora? El otro gordo también es miembro de Triple X. Ponemos a Spanifly, que grabó en 2016... No, perdón, que en 2007 grabó Atypical Spanish y en este álbum se encuentra esta joyita. Nosotros lo tenemos colaborando con Flavio Rodríguez. Flavio, ¿qué pasa, homie? The Spanish Fly, Malaga City, Jay-Z, Mad Beats. Yo sé que tú te mueres por mi hueso. Spanish Fly tiene extra de queso. Al que se pase, lo dejo tieso. La niña es tan bonita y yo vengo a por eso. Déjame esa chula que tanto mira. Mueve su cadera como Shakira. Me gusta mucho mami, pero mis compis me tiran. Le doy una tarjeta, me guiña y lo flipa. Abra la botella, llegó el que faltaba. Me hacen pasillo enunciando mi entrada. Se enciende la luz, los flashes se disparan. Llena la combi, brinda por vivir mañana. Vete a quemar la bamba a la pista. Todos a beber botella de prima. Aquí no es el bling bling lo que brilla. Es un bombón que hace boom, señorita. Ella se fita, ellos me critican. Cambia de actitud, no sé pa' qué te pica. Insatisfecha, tienes a tu chica. Ella viene a mí buscando una cita. Se acercan a mi oído y me tiran al lago. Insinuaciones de ir al lavabo. Pégale un trago, sigue bailando. Y DJ, quémalo pinchando. Nosotros lo tenemos, trajemos el style. Somos fly, te hacemos bailar. Esto es lo que hay, volamos high. Pon tus manos up in the sky. Si quieres más, tenemos. Cuidado con tu chica, no se vaya a enganchar a nuestro na na na na na na. Flavio Rodríguez, Jayce Moreno y Spanish Fly, darán que hablar. Yo sé que quieren esto que tengo. No sueñes más, levanta ya. Si no lo sientes, porque va dentro, echa para atrás y deja el crack dentro del juego con lo más fresco. Y los demás me dan igual. Bienvenido sean a mi fiesta. Nunca viste antes ninguna como esta. Todas las mujeres con la ropa aprieta y misma cara sucia con la luz puesta. El rollo que gasto alguno molesta, porque mi estilo no le conecta. A tu problema tengo respuesta, y es que yo sumo mientras tú solo restas. De callejones traigo sabores, estas son las formas de los ganadores. A los imitadores que difunden rumores, cuando empuño el micro hago que se evaporen. Señoras y señores, hagan honores. Los vividores huelen a flores, les gusta la baby de todos los colores. Dame ese culo antes que me enamore. Nosotros no tenemos, traemos el style, somos light, hacemos bailar, esto es lo que hay, volamos high. Pon tus manos up in the sky. Si quieres más, tenemos más en tu pima buena clave. Cuidado con tu chica, no se vaya a enganchar a nuestro na na na na na. Aquí está, traemos crack, golpes como mal, como un huracán. Y si lo sientes como yo, levanta las manos up in the sky. Na-na-na-na-na-na. Y ya para terminar este espacio dedicado a rap malagueño, vamos a poner una cosita muy guapa. Málaga Saga, aquí colabora más gente que en la guerra, tú. A ver si hay gente aquí metido. Jefe de la M, Spanish Fly, Elilla, Jujo, El Mono, Keyo, Kazawi, Faruk, Gordo Master, Homen Simo, Naco 13, Rook Jack y El Niñato. Todo esto colaboran en este temazo. Málaga Saga, la M vuelve a ser. Y con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Seáis buenos, disfrutéis del fin de semana. Y el lunes empezáis a escuchar a Aquelo. Empezamos bien la semana con Aquelo, de 5 a 7, ¿eh? Sé bueno, como he dicho. Abrazo para ellos, besito para ella. Hasta la semanita que viene. Os dejo con Málaga Saga, la M vuelve a ser. Una nueva era para la M, baby. Low bass en el beat. Jueguenselo todo al 3. Esto es más que música, hermano. Representamos la M y su gente, su gente, su música, su música y su calle. Su calle. Escucha esto, baby. Esto, baby. Esto, baby. Esto, baby. Afirmo que la M vuelve a ser. Tú reconoces que ahora todos pueden ver. Reconoce que la M vuelve a ser. Toma asiento y aprende de nuestros conceptos. Puedes venir si tú eres afín a esto. Vamos, soy el cabrón que se emplea con fe. Yo no me siento un puto bufón, tú lo puedes ver. Fabrico hits, tú que sabes de mí. Me gusta así, que no escuchas esos cabrones decir que nuestra music no transmite. Yo nunca fijo mi funk, está en la city real. Chorero en locales, fundió en chocolate. La calle ya lo sabe, aquí están los traficantes. De obras de arte, la música y el cante. M13 click, humeante, te lo parte. Flow trepidante, de la cuela más caliente. Mamán en la saga, FBLA en mi pierde. Vine del pasado para ofrecerte un presente. Ese es la muerte, la fuerza, los boxeadores vuelven. M13 siempre mi click, cliente sigue en las esquinas. Criminal en los beats, si ya conocen la latina. Llega rabia de aquí, si quieres más, vuelve Málaga, arrasate así. Sigue las líneas, las rimas, los cortes, los versos. Los rappers de tu barrio no conocen de hace tiempo. Ponlo en el net, echen donde estén, apuestas 13, que vuelven los jefes, los jefes. Jujo el de la M como un tegue el balneario. El cabrón del underground se ha convertido en necesario. Dicen, remete pasión y flow. Málaga saca la clava, son una puta legión. Y el real no se pique, hijo de puta la metrícula. Sangre mi boy, corre por arteria. Un artista en cada barrio, déjate el comentario. Si es así, represento a 13 putas on my beat. Represento a 13 men, afirmo que la M vuelve a ser. Tú reconoces que ahora todos pueden ver. Reconoce que la M vuelve a ser. Esa es la costa del buen por el agüita, el sol ardiente. Los mejores sin de España sobre el ritmo caliente. Vuelven para dar más las a todo el que lo merece. Se crecen, apuesten a 13, venimos con gente. de un blon. La destrucción está en mis manos. Mezclamos pa' que rompa, vaporizamos. En Málaga se aprende que un petardo es un gramo. En Málaga respeto, te revientan a palo. Málaga saga, hacemos el rap que más te pega. Tengo España escuchando a mis colegas. Otra vez más, levantando el nivel. No problema, no nos pueden ni ver. Con la sopa, boba de fumar tanta droga. Me pone la soga, cualquier buscón arroba. Entera, sabe quién, sabe clavarlas entre 100, saben hacer las cosas bien, pone la pala en la 100. Somos del Medina 13, no nos paran ni los jueces. Esta guerra permanece, somos grandes y esto crece. Todos estamos por un fin, el político me dice team. For rap, de man Patrick, Farah, de man Hassin. El asfalto, no va a David, Sid Clan, no va a Dien. Blin, blin, Drapo, dime, Hezin y el mezquín. Represento 13 men, afirmo que la M vuelve a ser. Tú reconoces que ahora todos pueden ver. Reconoce que la M vuelve a ser. Hey, yo, Málaga, el Medina is back, son club hustlers. Rafters, gangsters, Sid Clan, más cracks. Traen hash, más cash, trampas, high class. Black bandana, manda Málaga en banda. Ellos saltan, corren, miran, tiran, caminan, dominan las calles, respiran, controlan mi gira. La fucking esquina, pasan mis bambas y mi arma en el chándal. La tres acaba la historia de todos estos raperos. La M vuelve a ser la que pone los puntos en la IE. El gordo ríe cuando suena bien alto la IE. 1-3, real como el Fornamate. Estrellas caen a mis pies, soy la voz que parte el cartel. No te fíes, si el frío de mi alma te sonríe. Tengo preparado mi lápiz, mi acento de cine, fíjate. No te digo lo que has de hacer, pero si Málaga grita en tu frase, arrodíllate. Y es que you know, chulo, y volvemos de nuevo al juego. Por lo nuestro quiero ir, un viva el barrio, viva el gueto. Infecto el verso con Keith, full shish, fuck police. Yes. Don't switch the setting, because the dirty shame shit. Escucha el beat de 3MC, this is the showbiz. Me and my homies burn, motherfucker down. Tu puta envidia y siente el hit. Nuevo impacto, nuevo flip. La energy rompiendo Lego trip. Comerme el banana split, suck my fucking dick. Represento 13 men, afirmo que la M vuelve a ser. Tú reconoces que ahora todos pueden ver. Reconoce que la M vuelve a ser. Yo, la M vuelve a ser lo que nunca dejó de ser. Málaga Saga acaba de entrar ya en el bloque. Venimos por nuestro sitio, solo de la M extremo. Estamos aquí desde el principio, mongolo. Cuidado que quemo con el jefe. Hacemos que va bien vaginas. Ellos no ven y suspiran. No los quiero ver, mi esquina chilla. Letra como cuchilla de CMC. ¿Qué opino? Yo qué sé. Yo necesito un reset. Con su gente y con su fe. Nuestra mierda está potente como un litro LSD. Ruina la que se espera para aquel que no se entera. Que su mierda da de entera y quiere un cacho el pastel. Está de red y que hemos lanzado la red. Puta mejor con DT. Perros de calle salen hoy a morder. Málaga City está presente. El puto jefe presidente y toda la peña está consciente. Que la M vuelve a ser grito fuerte, no tanto en cada bello. Yo crecí con estos cabrones moviendo mi cuello, sí. Y este niñato advierte. Yo empecé sin un destello, y no es cuestión de suerte que ahora rapé con todos ellos. Yo metí el pie sin zapato y ahora vengo calzado el más barato. Si lo que quiere liar un buen cacao el niñato, el que todo dejaron de lado por ser novato. Y ahora soy el novato más envidia, wow. Represento 13 men, afirmo que la M vuelve a ser. Tú reconoces que ahora todos pueden ver. Reconoce que la M vuelve a ser. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? ¡Oh!